Era tarde y tu imagen aún inundaba. Tu recuerdo permeaba en mi mente. Tu esencia florecía en mis sueños. Tu cuerpo se fundía con el mío, aunque fuera solo. Aunque fuera solo en mi deseo. Era tarde y tu imagen aún inundaba. Corazón certero de razones inocuas. Corazón certero de pasiones profundas, del instinto su reflejo. Era tarde y cansados, incluso húmedos, nos rendíamos ante nuestros aposentos. Saciados de ansias, saciados de placer, reposábamos en espera de nuestras energías recobrar. Tu recuerdo permeaba en mi mente. Tu esencia florecía en mis sueños. Tu cuerpo se fundía con el mío, aunque fuera solo en mi deseo. Corazón certero de razones inocuas. Corazón certero de pasiones profundas, del instinto su reflejo. Corazón certero del recuerdo el todo y del sueño el equilibrio. Qué raro el esperar aquello que ya tienes. Y es que el desprenderte de aquello que te hace fuerte, aunque sea por unas horas, te hace percibir tu debilidad y su ausencia. Era tarde y tu imagen aún inundaba. Decay.